dice, tú me tienes hechizado. Mami, tú te mueves, mira de lado a lado. Mueve tu culito, mira de costado. Tú sabes que todos los hombres te han mirado. Guay, nena, tú me vuelve loco. Menea para abajo, poquito a poco. Menea para ti, menea para allá. Menea para abajo y te pongo a gozar, nena. Tu tatu, que te tienes cerca de tú. Me vuelve loco tu tatu. Mira que son si sabe tú. Me vuelve loco tu tatu. Que te tienes cerca de tú. Me vuelve loco tu tatu. Mira que son si sabe tú. Que no levanta la mano es policía. ¡Arriba, gente de la villa! ¡Arriba! La gente humilde de la villa del gueto. Lo verdulero, la la la la. ¡Bendiciones! Las palmas de todo lo negro vienen arriba. ¡Ale! ¡Estás en Pumba, Ale! ¡Siguen desfilando, amigos!